El último bus salía a las 11:40 de la noche. Yo era el único pasajero cuando subí. El conductor no me miró, solo señaló el torniquete sin decir una palabra. El interior del bus olía a humedad, como si hubiera estado cerrado durante años. Me senté en la parte de atrás. Las luces parpadeaban. El motor arrancó con un sonido grave, arrastrado. Avanzamos por calles vacías. Ningún auto. Ninguna persona. Después de unos minutos, el bus se detuvo. Nadie había pedido parada. Las puertas se abrieron lentamente, con un psss largo. Pero no subió nadie. El conductor volvió a arrancar. Miré hacia adelante. Seguía sin mirarme. Pasaron unos 10 minutos más, y el bus volvió a detenerse. Otra vez, nadie afuera. Las puertas se abrieron. Esta vez, el bus se inclinó levemente, como si alguien hubiera subido. Pero no vi a nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me moví a otro asiento. Entonces escuché algo. Un leve crujido, justo detrás de mí. Giré rápido. Nada. Respiré profundo. Intenté calmarme. El bus siguió avanzando. De pronto, escuché pasos. Lentos. Arrastrándose por el pasillo. Uno. Dos. Tres. Se detuvieron justo detrás de mi asiento. No me atreví a voltear. Podía sentirlo. Alguien estaba ahí. Muy cerca. Respirando. Frío. Lento. Me levanté de golpe. ¿Hola? Nada. El bus estaba vacío. Corrí hacia el frente. Señor, detenga el bus. El conductor no respondió. Puse mi mano en su hombro. Estaba helado. Demasiado helado. Lo giré lentamente. Y mi garganta se cerró. No tenía ojos. Solo cavidades oscuras y profundas. El bus siguió avanzando. Tropecé hacia atrás. Desesperado. Miré por la ventana. No reconocía la carretera. No había casas. No había luces. Solo oscuridad. Entonces vi algo alante. Un letrero viejo. Oxidado. Iluminado por los faros. Decía: Cementerio Municipal. El bus entró lentamente por el portón abierto. Se detuvo frente a filas interminables de tumbas. Las puertas se abrieron solas. Y entonces escuché voces detrás de mí. Susurros. Muchos. Ya llegó otro. Por fin. Toma su lugar. Sentí manos frías tocando mis hombros. Giré. Sombras con forma humana llenaban el pasillo. Vacías. Esperando. Intenté correr hacia la salida. Pero el conductor habló por primera vez. Con una voz seca y muerta. No puedes bajar. Miré hacia adelante. Ya no estaba en su asiento. Estaba de pie en la puerta, esperándome. Sonrió y señaló el volante. Ahora tú conduces. A la mañana siguiente, la gente vio el bus pasar por la ciudad. Vacío, excepto por una figura sentada al volante, mirando al frente, sin ojos. Y esa noche, a las 11:40, el bus volvió a detenerse para recoger a su próximo pasajero.